Rumbera Curazao 107.9. Nadie más puede decirlo. 107.9. Rumbera Curazao. La radio que se ve. 100% latino. Dando la hora, bebé. Solo para ti. Son las 3:52. Seguimos con el playlist Super Trendy Bebé. Si no suena aquí, no existe. Rumbera Curazao 107.9, 100% Latino Mix. La GAEFA Cancer y Bosoño Nambira Realidad Confianza de Island Finance. Comenzá a preparar vos maleta para una aventura inolvidable. Fía placaba lo que boque. Island Finance, no solo está puerta abría pa vos. Aplica a buena calque un dinos Brenchdan of vía WhatsApp na 662-5318 of online na islandfinancecurazao.com. Síguenos arriba Facebook y Instagram. Sujeto a la aprobación de crédito y verificación de documento. Vámonos de viaje, esas vacaciones. Vámonos pa' Duba, por aire y Barranquilla. Me siento seguro, como de plazo entero. Es mi favorita y conquistó mi corazón. Precios económicos que dan ganas de viajar. Hey, yeah. Baje tu maleta, yeah. Vámonos de viaje, yeah. Vámonos pa' Duba, yeah. Luego pa' Bonaire, yeah. Punta de la vida, yeah. Colombia, Barranquilla, yeah. Curazao te invita. ZR, ¡qué maravilla! ¡Ey! ¿Sueñas con el día de vacaciones perfecto solo con tus hijos? En Kunuku Aqua Resort lo harás realidad por solo $55 por adulto. ¡Sí! Por tan solo $55 por adulto y $45 por niño, disfrutarás de un day pass con acceso a todos los toboganes y piscinas del resort. Y ahora, el nuevo Water World, un paraíso acuático con 5 emocionantes toboganes, un área de juegos infantiles y máquinas de arcade. Además, tu day pass incluye fichas para consumo. ¡Vamos! Así que prepara tu traje de baño, aplícate bronceador y a divertirse. Para más información y reservas, visita kunukuresort.com. Kunuku Aqua Resort, donde la diversión no tiene límites. Rumberitas seguiditas. Tres temas de un mismo artista continuas, una tras otra sin parar. Son las tres rumberitas de esta hora por Rumbera Network. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que por los que están en la fila, que recojan y empaquen mochila. Diles que ya te den tranquila, que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde, busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones, que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada, dos trajes de baño, dos cervecitas y más nada, más nada. Cervecita y más nada. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan

acercarme más a ver lo que pasa. Rumbera Network 107.9 FM presentó las tres rumberitas seguiditas. Tres canciones sin interrupciones de un mismo artista. Es como a ti te gusta. Siempre por Rumbera Network 107.9 FM. Compartir la experiencia música. Estimulamos sensorialmente a ser feliz. Eres tú. Eres tú. A lo super trendy, baby. Rumbera Curazao 107.9. Nadie más puede decirlo. 107.9. Rumbera Curazao. La radio que se ve. 100% latino. Dando la hora, bebé. Solo para ti. Son las 3 y 52 minutos. Seguimos con el playlist. Super Trendy, bebé. Si no suena aquí, no existe. Rumbera Curazao 107.9, 100% Latino Mix.